Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Yo lo que querría hacer en este rato que tenemos es compartir algunas reflexiones que de alguna manera permitan poner en diálogo una propuesta interesante, una propuesta necesaria como es la de la renta básica, con algunas otras lógicas, algunas otras miradas a otros ejes de dominación, a esta crisis compleja, sistémica y multidimensional a la que se refería Laura al principio, porque creo que la propia propuesta se puede fortalecer, que se pueden encontrar argumentaciones para rebatir algunos de los aspectos más criticados y, por otro lado, porque también puede permitir, al ponerla en conexión con otras políticas y otras lógicas, avanzar hacia una resolución o hacia una manera de enfrentarse mejor a los peores efectos de esta crisis sistémica, ¿no? Y lo voy a hacer desde una perspectiva que es la del ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo es un movimiento social y una corriente de pensamiento que lo que trata es de explorar las sinergias y las potencialidades que surgen cuando se pone en diálogo, en plano de igualdad, las preocupaciones del movimiento feminista con las preocupaciones del movimiento ecologista. Y lo voy a hacer también desde la perspectiva de alguien que milita en un movimiento social, ¿no? Quiero decir que tiene un componente también activista importante, ¿no? Desde ahí es desde donde voy a comentar. Ayer decía Daniel al comienzo de su intervención lo necesario que es hablar desde la realidad, ¿no? Y yo comparto bastante esa mirada de poner los pies en el territorio que pisamos, mirar sin miedo una realidad que es inquietante, que es incierta, que a veces da un poco de miedo, aunque queramos mirarla sin miedo, precisamente para poder cambiarla, precisamente para poder transformarla, ¿no? Mirando esta realidad, no tenemos más remedio que preguntarnos cuáles son las bases materiales que sostienen la existencia humana. Es decir, cuando estamos hablando de garantizar la existencia humana desde sus aspectos más materiales, tenemos que preguntarnos cuáles son las bases materiales que sostienen hoy a las personas, ¿no? Que las han sostenido siempre. Y nos encontramos con dos dependencias centrales en el aspecto más material, si habláramos de la infraestructura, dos dependencias materiales que son insoslayables. La primera de ellas es una dependencia de la naturaleza. Es decir, la vida humana es directamente imposible, inviable y no existiría si no fuera porque estamos insertos e insertas en una realidad que es la de la biosfera. Nos alimentamos, bebemos, construimos las casas que habitamos, viajamos, nos transportamos y nos movemos a partir de recursos materiales que se miden en toneladas y en procesos que se extraen de la naturaleza. Energía, alimentación, agua, es decir, todo aquello que necesitamos, incluso para que esté constituido en nuestro propio cuerpo, depende absolutamente de la naturaleza. Esto parece una obviedad, pero como luego trataré de defender, a la economía sistemáticamente se le olvida. El segundo elemento de dependencia material tiene que ver con el tiempo que otras personas nos dedican. Es decir, los seres humanos somos seres que vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables. Tenemos una dimensión absolutamente inmanente. No somos seres trascendentes, vivimos en cuerpos que se envejecen, que enferman y que mueren. Y por tanto, desde que nacemos hasta que morimos, o hay otras personas que nos dedican una gran cantidad de horas de trabajo a cuidar materialmente los cuerpos, o directamente no podemos sobrevivir. Es obvio, durante la primera infancia no hay criatura que sobreviva si no se le dedica una cantidad grande de horas de trabajo. Es obvio también durante el momento de la vejez. Hay muchas personas que no pueden llevar a cabo vidas dignas si no hay otras que cuidan directamente y de forma material de sus cuerpos vulnerables. Es más que evidente para aquellas personas que tienen alguna diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte que no podrán llevar una vida decente ni sobrevivir si no es gracias a esta cantidad de horas de trabajo y todos y todas cuando estamos enfermos, enfermas. Es decir, que a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos de la existencia de este ciclo vital, las personas no podemos sobrevivir si no hay otras que nos dedican tiempo. Insisto en esto porque de nuevo, como luego trataré de argumentar, a la economía esto se le olvida y no lo tiene presente en sus indicadores y en la forma de articular. Lo que sucede es que en ambas dependencias materiales, ya sea en la de la biosfera, ya sea en la de la corteza terrestre, ya sea en la dependencia del trabajo de otras personas, existen límites. Y este es un tema que a la economía se le olvida todavía mucho más, ¿no? Es decir, en la naturaleza no hay nada que pueda crecer de forma ilimitada. Ni un arrecife de coral, ni un bosque, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista. Nada puede crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos. Pero también los tiempos dedicados a la reproducción social y humana tienen límites, y los límites vienen marcados directamente por el tiempo de que disponen las personas, ¿no? Pues bien, nuestra cultura, la cultura occidental y sobre todo el marco del sistema económico capitalista que ha sido globalizado a una buena parte del mundo, vive como si no existieran límites. Vive como si la economía flotara por encima de los territorios, vive como si los seres humanos viviéramos deslocalizados de los cuerpos. Y se ha construido un sistema económico que podría decirse metafóricamente, o no tan metafóricamente, que le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios, que le ha declarado sistemáticamente la guerra a la vida, ¿no? Quisiera invertir un ratito en analizar en algunos de esos elementos básicos que constituyen el marco de análisis económico en el que nos movemos, para tratar luego, desde ahí, de plantear por qué hacemos determinadas propuestas que pudieran parecer a priori como excesivamente radicales, excesivamente, o que marcan una necesidad de cambio que pudiera parecer exagerado, ¿no? La economía, el paradigma de la economía neoclásica, que es el sistema teórico que sostiene la economía capitalista, tiene una serie de dogmas y defiende algunos elementos como si fueran leyes naturales, como si fueran de alguna manera normas y leyes universales que son incuestionables, es decir, como cuando Margaret Thatcher decía no hay alternativa y no hay otra manera de repensar el mundo, que sin embargo están basados en algunos dogmas o en algunos mitos que son puras creencias, que no tienen ningún tipo de sostén material. El primero de ellos es la idea de que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, la economía capitalista sostiene que forma parte del campo de análisis económico aquello que puede ser expresado en dinero, en términos monetarios. Esto supone un problema radical, un problema que está en la base de todo nuestro marco de análisis económico, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos procesos, muchos elementos y muchos trabajos que no pueden ser expresados en términos monetarios. Podemos hacer algún tipo de juego contable para tratar de que sea así, pero no vamos a ser capaces de expresar. ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Cuánto cuesta el ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta parir? ¿Cuánto cuesta una vejez digna? Es decir, esos recursos, procesos o dinámicas que son imprescindibles para que exista la vida humana no pueden ser expresados en términos monetarios. Y el problema es que en el marco del sistema capitalista, cuando no pueden ser expresados en términos monetarios, directamente desaparecen del campo de análisis y no forman parte ni de las preocupaciones de la economía ni de las preocupaciones de las políticas, ya sean privadas o públicas, que tienen que ver con la economía, ¿no? Por tanto, la reducción del concepto de valor al concepto de precio, que es una de las piedras angulares de la economía capitalista, lo que hace es desaparecer, hacer invisibilizar una gran cantidad de trabajos y procesos que, insisto, son imprescindibles para que exista la vida humana, ¿no? En segundo lugar, y muy relacionado con este, nos encontramos con definición de una noción de producción dentro del sistema capitalista que cambia con respecto a nociones de producción que existían en paradigmas anteriores, ¿no? Como reducimos el valor al precio, empezamos a denominar producción a la creación de excedentes sociales, es decir, de excedentes en términos monetarios, que son los que forman parte, digamos, del campo de juego de la distribución, ¿no? ¿Pero qué sucede? Pues que como la producción pasamos a medirla en términos monetarios, dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza que sostiene esa producción. Es decir, dejamos de preguntarnos cuál es la actividad que hace que crezcan esos agregados monetarios. Lo que nos importa es que crezcan. Y llamamos entonces producción lo mismo a la fabricación de bombas de racimo que al cultivo de trigo. Es decir, denominamos producción a actividades que directamente impiden el desarrollo de una vida humana decente, a la vez que llamamos producción a la generación de aquellos bienes y servicios que sí permiten satisfacer necesidades humanas, ¿no? Jorge Rietzmann, que en su faceta de poeta, ya sabéis que es como una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? Pero en su faceta de poeta compuso un verso que a mí me parecía que lo reflejaba muy bien, ¿no? Decía, el problema de los indicadores de la economía capitalista es que no son capaces de discriminar entre lo que te acaricia y lo que te aplasta. Como se mide solamente en términos monetarios, dejas de preguntarte sobre cuál es la naturaleza de esa actividad y dejas de preguntarte para quién va a ser el fruto de esa actividad, ¿no? Luego entraremos un poco más en esto. Claro, esta idea de producción, al llamar producción solamente aquello que tiene expresión en el campo de los valores monetarios, lo que sucede es que acuñamos o construimos un marco de sistema económico que desde la economía feminista y desde la economía ecológica se ha coincidido en caracterizar como si fuera una especie de iceberg, ¿no? En un iceberg, la parte que flota por encima del agua, la parte del hielo que asoma por encima, es una parte pequeña y es la parte visible al conjunto de la gente. ¿Qué hay en esa parte visible? Pues está lo que se compra y lo que se vende, está el mundo del empleo remunerado, está la prima de riesgo, están las acciones, está todo aquello que puede ser expresado en forma de dinero. Pero debajo, con un tamaño enorme y sosteniendo inevitablemente lo que hay arriba, hay muchas cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? Pues no se ve una extracción brutal de materiales finitos de la corteza terrestre, no se ve un deterioro de aquellos ciclos de la naturaleza que se regeneran, pero que no se regeneran a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial. Se regeneran a la velocidad que miles de millones de años de evolución han acertado a componer. ¿Y qué está también debajo, además, acompañando a ese deterioro de la naturaleza? Pues hay la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente las mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ello, sino porque el rol que nos asigna la división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales nos obliga a hacer por tres mecanismos distintos, ¿no? La idea del amor, la idea del deber o el puro miedo. Ese trabajo se pone a disposición del conjunto del sistema económico capitalista, ¿no? Es trabajo que se incautan los hombres para ponerlo luego a disposición del sistema. De tal manera que desde un punto de vista puramente estructural podríamos incluso pensar que una parte del patriarcado tiene también expresión en forma de lucha de clases, porque las mujeres en el ámbito de los hogares desarrollan una plusvalía en forma de tiempo social que es incautada por el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que bajo este modelo de producción, el modelo de producción capitalista, el trabajo solamente puede ser productivo en términos capitalistas si extrae, utiliza, usurpa y explota una gran cantidad de trabajo necesario para producir vida. Es decir, la usurpación y la explotación de las mujeres en el ámbito del hogar es precondición para poder producir en el sistema capitalista, ¿no? Si en algún momento tal me hacéis una seña y repito, ¿vale? Por si me aturullo, que es que me emociono y bueno. Quiere decir esto, que es el trabajo de reproducción que las mujeres realizan en el ámbito del hogar el que permite que los hombres y algunas mujeres liberen tiempos para poder dedicar a ese marco de producción, ¿no? Por tanto, hay un elemento estructural que forma parte, es decir, capitalismo, producción capitalista y patriarcado van de la mano. Es decir, el uno se necesita al otro, ¿no? Al igual que el deterioro ecológico, ¿no? Digamos que la producción mercantil, la producción entendida de esta manera, ayer se mencionaba, me parece que fue Luis Apollani, ¿no? Y yo creo que es un autor que tendríamos que repensar muchísimo, ¿no? Porque verdaderamente tiene algunas claves a la hora de interpretar que en el momento actual vienen al pelo, ¿no? Decía Polanyi que esta manera de entender la producción, esta manera de entender la producción capitalista, generó en su momento dos nuevos mercados que no habían existido anteriormente, ¿no? ¿Qué necesita el sistema productivo? Necesita mano de obra, pero la mano de obra son personas. El mercado de trabajo lo que hace es constituir, abrir un nuevo mercado, que es el mercado de las personas en su dimensión de trabajadores para el sistema económico, ¿no? Pero la mano de obra no se puede reproducir bajo la lógica capitalista. Es decir, no hay empresa que pueda de ninguna manera, bajo su propia lógica, pagar lo que cuesta regenerar la mano de obra. Hay que acudir a ese espacio oculto para poder regenerarla. Y hay un segundo mercado que no existía previamente, que es el de las materias primas. El modelo de producción capitalista necesita un flujo constante de materias primas y las materias primas no son más que naturaleza. Es decir, de alguna manera, bajo esta lógica, necesitamos convertir naturaleza y personas en mercancías que siempre estén listas para el proceso productivo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que se ha generado además? Pues que esta manera de entender la producción, absolutamente desvinculadas de las necesidades y del tiempo de vida, ha generado nuevas dicotomías. Llamamos producción a la que se da en la esfera mercantil y lo que se hace en el ámbito oculto de los hogares a veces no tiene ni nombre. Pero habitualmente hablamos de procesos reproductivos, como si fueran dos cosas dicotómicamente separadas, cuando la una no existe sin la otra. Y denominamos entonces trabajo al que se hace a cambio de un salario en la esfera mercantil. Y lo otro no tiene nombre, son sus labores, no trabajo, trabajo reproductivo, y pasa a no ser nombrado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el problema se agrava cuando los derechos económicos, políticos y sociales van vinculados al espacio de la producción. Y ahí, por ejemplo, creo que la renta básica aporta una idea absolutamente crucial, y es que los derechos económicos, sociales y políticos no pueden estar vinculados a un subconjunto de la actividad humana, que es el de la esfera mercantil, y no pueden estar vinculados además porque en la esfera mercantil están radicalmente suspendidas las relaciones éticas y morales. Es decir, en la economía capitalista se defiende teóricamente que cada persona, cuando concurre al mercado de trabajo, es un ser que persigue su propio egoísmo, que se da de codazos con todos los que hay alrededor, aparece la mano invisible, esta de Adam Smith, y convierte todo eso en una fuente de armonía, ¿no? Pero es un espacio en donde se persigue el propio egoísmo. No puede ser que los derechos económicos, sociales y políticos estén vinculados a un lugar donde la moral está suspendida. Como no puede ser que sea ese espacio mercantil el que tiene potestad y poder para organizar el territorio, para organizar la naturaleza y para organizar el tiempo de las personas. Porque lo que estamos haciendo es subordinar el bienestar y una vida que merezca la pena vivirse a un espacio donde el bienestar no es la prioridad es el lucro. Y si la prioridad es el lucro, no podemos organizar el conjunto de la vida con una lógica que sitúe esa vida buena, digamos, como prioridad, ¿no? Por tanto, de alguna manera tenemos que pensar en cómo desbancar a la obtención de beneficios y a la obtención de lucro como epicentro que organiza la sociedad, que organiza la naturaleza y organiza el centro, el tiempo de las personas, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la propuesta de la renta básica es muy potente cuando se relaciona con esta dimensión de cambio en la noción de trabajo, y se queda, a mi juicio, más corta cuando se presenta simplemente como algo, simplemente con todo lo que es, ¿no?, como algo que te permite garantizar en mejores condiciones el sostén material. Cuando lo haces de esta otra manera, creo que adquiere una fuerza tremenda, porque a mí me parece que legitima de una forma brutal el hecho de cómo la organización social y el bienestar de las personas no puede estar ligado al otro espacio, ¿no? Esta manera de entender la realidad, esta manera de entender la economía, ha acuñado también, o vamos, no es que lo haya acuñado, porque ya existía, pero ha creado simbólicamente también algunos elementos que a mí me parece que hay que rebatir y que son objetos fundamentales de la propuesta ecofeminista y también del feminismo en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Y es el hecho de haber concebido al ser humano como una especie de ser abstracto, de ser individual, es decir, nuestra cultura tiene ha patologizado, digamos, la vulnerabilidad de una forma brutal, cuando la vulnerabilidad es condición antropológica de existencia. Es decir, los seres humanos por definición somos seres vulnerables, los seres humanos por definición dependemos los unos de los otros, ¿no? Y la idea simbólica que construye, digamos, la sociedad capitalista es que un ser dependiente es un ser como que carece de su capacidad de ser, cuando todos y todas somos dependientes, ¿no? A mí me llamaba la atención, es verdad que está este tema de la vergüenza de la persona que percibe subsidios, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo es posible que una persona que percibe un subsidio se avergüence y todos los sinvergüenzas que les han vendido las preferentes en los bancos a los viejitos vayan con la cara tan alta. Eso sí que es vergonzoso. Hay gente que desarrolla trabajos remunerados que debería darles vergüenza salir a la calle. Y sin embargo, lo que está de alguna manera castigado socialmente es la idea esta de dependencia, cuando es, insisto, un elemento, una condición antropológica de existencia. No es posible que exista ningún ser, esa fantasía de la individualidad que se ha creado es un mito, como el mito de la producción ilimitada, como el mito del crecimiento ilimitado de la naturaleza infinita. No es tan mito como eso, ¿no? Por eso creo que en el plano simbólico también hay una tarea educativa que debemos hacer y que debe de ser trabajada, ¿no? Bueno, esta manera de funcionar con esta lógica de la ausencia de límites, con esta lógica, digamos, que ha construido una economía que ha cortado el cordón umbilical con la materialidad de la vida, tanto la materialidad de los cuerpos como la de la naturaleza, ha conducido a que avancemos hacia una crisis que es sistémica. Yo no voy a entrar en el tema de la crisis económica y financiera porque está más que trabajada, ¿no? Pero sin embargo sí que está mucho más oculto algunos elementos de esta crisis que son elementos estructurales, ¿no? Nos encontramos en primer lugar con la crisis llamada ecológica. Yo voy a insistir nada más en perfilar dos elementos de ellos porque me parece que es muy importante que los tengamos en la cabeza para articular propuesta, ¿no? Como son la crisis de energía y de materiales, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que incluso una organización tampoco sospechosa de ecologismo radical ni de estar volcada en la justicia y la emancipación humana, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoce que en el año 2006 se alcanzó el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentra otro que lo sustituya. Esto quiere decir, dice la Agencia Internacional de la Energía, que desde 2006 en adelante cada año se extrae del orden de un 6 u 8% menos que el año anterior de petróleo convencional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en el momento actual? Quiere decir muchísimo, y es un debate que está fuera del debate social y fuera de las agendas políticas en general, ¿no? Porque vivimos en un mundo que puede decirse que come petróleo. Hoy una buena parte de la producción mundial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. Un alimento, antes de llegar a nuestra mesa, me refiero al territorio del Estado español, recorre, según un estudio que se hizo hace poquito en la Universidad de Andalucía, recorre una media de 5.900 kilómetros. Si hoy pusieran fronteras, como se le ponen a las personas migrantes, dentro del territorio español, a la energía, al flujo de materiales, al flujo de energía, aquí no durábamos ni una semana. Ni una semana. Porque somos seres absolutamente dependientes de recursos y de materiales que vienen de otros lugares del planeta. Es decir, que desde el punto de vista material, las economías de todos los países que se denominan desarrollados cumplen una característica, que es la de ser dependiente de materias primas baratas que vienen de otros lugares, ser excedentarios en residuos que se exportan a otros lugares y también de atraer muchas veces mano de obra barata de otros lugares, ¿no? Si nos fijamos, y lo señalaba Karma al hablar de las cadenas globales de cuidados, ¿no? Si nos fijamos en quién se ocupa hoy del cuidado de los cuerpos de una buena parte de las personas mayores y de los críos y crías dentro del Estado español, nos damos cuenta de que se da la paradoja de que las mujeres que cuidan a esas criaturas o a esos mayores vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo económico. Es decir, que en ambos planos de materialidad, los sistemas económicos capitalistas se hacen deudores y crecen devorando otros cuerpos y devorando otros territorios. Es decir, construyendo economías absolutamente caníbales que son capaces de superar los límites de su propio territorio a costa de los recursos naturales y del trabajo de personas de otros lugares, ¿no? Y este es el sistema económico que se ha construido. ¿Por qué planteo esto? Porque nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, la humanidad va a tener que vivir con menos energía y menos materiales. Y no es una opción. No es que de repente vayamos a transitar a un modelo sostenible. Es que los propios límites del planeta lo van a imponer. Lo están imponiendo ya. Cuando en Irak entraron los ejércitos español, inglés y de Estados Unidos y de alguna manera se incautaron rápidamente los yacimientos y digamos la extracción de petróleo, no solamente se hicieron cargo o usurparon o robaron esos recursos, sino que además consiguieron que la población iraquí, que tenía uno de los mayores consumos per cápita de petróleo que existían en el planeta, pasaran de tener ese mayor consumo a tener unos consumos energéticos propios de la alta edad media, sin transición de golpe y por la vía ecofascista, es decir, por la vía de entrar y quedarte con el poder económico, político y militar los recursos que estaban ahí, ¿no? Es decir, que el decrecimiento de la esfera material de la economía en algunos lugares ya la están viviendo en sus carnes. Cuando hablamos de pobreza energética, estamos hablando de personas que no pueden pagar la energía que necesitan para calentarse en el invierno o para cocinar simplemente, ya en el marco de espacios como los nuestros. Y no estamos hablando de personas que en muchos lugares estén en situación de desempleo. Estamos hablando de personas con salarios precarios que no pueden pagar un recurso que va siendo cada vez más caro por dos motivos, por la escasez de recurso y por los procesos especulativos de las propias empresas que se encargan de negociar con estos recursos escasos. Es decir, que queramos o no queramos, y yo esto insisto muchísimo, porque luego vamos a propuestas, ayer lo señalaba Luis también, de corte neo-keynesiano, es decir, propuestas que desde la propia izquierda y gente muy bien intencionada pretende reflotar la senda del crecimiento y de la economía productiva contando con unos recursos que no existen. No existen. Es decir, la posibilidad que dio la existencia de energía fósil barata después de la Segunda Guerra Mundial, acompañando a la polarización que existía entre un bloque capitalista y un bloque socialista que hacía de contrapeso, esa bonanza mineral energética que permitió construir todo ese modelo de crecimiento, no se va a repetir más. Y por tanto, de alguna manera, tenemos que pensar en cómo vamos a reconstituir economías que, sabiendo que se tienen que ajustar a los límites del planeta, sin embargo, busquen que las personas, todas las personas, los 7.000 millones de personas que somos en este planeta, van a poder llevar una existencia material cuando menos decente, ¿no? Y en ese marco es en el que nos movemos, ¿no? Y en ese marco es en el que a mí me parece que tenemos que pensar y tenemos que situar también la propuesta de la renta básica. O sea, la renta básica para mí no es ya un elemento que permita que a muchas personas que están en situación de vulnerabilidad les dé la posibilidad de acceder a los mínimos materiales, que también, sino que es una propuesta indispensable si nos ponemos en situación de pensar que vamos a tener que producir menos. Es decir, que vamos a tener que rebajar la presión material sobre la naturaleza de una forma clara. Si esto se hace por una vía ecofascista, lo que sucederá es que aquellos territorios y dentro de ellos quienes tienen más poder económico, político y militar seguirán sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Bush padre lo decía claramente, nuestro estilo de vida no se negocia. Y decir nuestro estilo de vida no se negocia es nosotros vamos a seguir con los mismos niveles o intentando mantener los mismos niveles de consumo material a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? Por tanto, una propuesta como la de la renta básica puede permitir avanzar hacia una reconfiguración del modelo económico que de alguna manera racionalice lo que es posible producir. Eso, en la economía ecológica, lo llama gestión de la demanda. Hasta ahora, lo que ha venido sucediendo es que las personas, inducidas por todo un aparato publicitario e incentivador al consumo, pedían todo aquello que querían y el modelo productivo lo que hacía era fabricarlo, ¿no? Es decir, si queremos no poner en riesgo y pensar, lo que tenemos que pensar es cuáles son los recursos que existen y en función de los recursos que existen ver qué es posible producir y cómo se distribuye, ¿no? Por tanto, reconfiguración del conjunto del modelo productivo a mí me parece que es una cosa esencial, gestión de la demanda. Y de alguna manera también entra ahí algunos de los elementos que estaba señalando Karma de cómo afecta esto al trabajo de las mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la renta básica no tiene por qué encerrar a las mujeres en casa, pero básicamente de la misma manera que el salario tampoco las ha sacado. Quiero decir, el salario lo que ha hecho es que algunas mujeres puedan salir a costa de que otras mujeres de su familia asuman sus tareas o que otras mujeres pagadas asuman en unas condiciones de vulnerabilidad, de explotación e invisibilidad brutal esas tareas. Es decir, siguen siendo las mujeres las que están encerradas en las casas realizando esas tareas, ¿no? Claro, la renta básica, esa situación no la va a empeorar. Es decir, no se le puede echar la culpa a la renta básica. Pero tampoco nos podemos, quiero decir, si pensamos en propuestas de cambio integral, tenemos que ser también conscientes que ese tipo de propuestas tienen que ir acompañadas de otras políticas, ¿no? De otras políticas diferentes. En el año 2010 se hacía una encuesta, que es una encuesta que se repite poquísimas veces, que es la encuesta de uso del tiempo, que las sociólogas y economistas feministas, a la que le sacan mucha chicha, ¿no? Porque se ve cómo se invierte el tiempo de las personas, ¿no? Pues bien, la burbuja inmobiliaria explotó a finales del año 2007. En 2010 ya había aumentado de una forma impresionante el paro y era paro fundamentalmente masculino, porque el primer sector que se desparramó fue el de la construcción, que estaba profundamente masculinizado, ¿no? Bueno, es muy interesante ver cómo esta encuesta refleja que con los hombres parados en casa, el tiempo de las mujeres en esos hogares donde viven hombre y mujer aumentaba. Quiero decir con esto, y lo digo de una forma un poco jocosa, que con frecuencia cuando un hombre se queda parado del todo, ¿no? Y aumenta el tiempo del trabajo de las mujeres. Lo digo porque yo comparto totalmente la idea de que no hay persona, o sea, a mí no me da ningún miedo de que la renta básica pueda favorecer, digamos, el ocio o la vagancia extrema. Yo eso no lo comparto para nada porque las personas hacemos muchas cosas, ¿no? Pero digamos que en las sociedades patriarcales sí que hay una tentación interesante a que en ese tiempo que recuperas privilegies otras cosas que desde luego no sean el cuidado de las personas y la atención a los mayores ni este tipo de cosas. Por tanto, creo que sí que tenemos que ser conscientes de que dentro de los hogares el trabajo que se dedica a la reproducción cotidiana no se reparte de una forma armónica. Es decir, los hogares en muchos casos son como si fueran las verdaderas corporaciones del patriarcado y dentro de ellos, vamos, no hay más que ver que el hogar para muchas mujeres es el espacio más peligroso que existe, ¿no? Por tanto, tenemos que combinar o tenemos que ver cómo hacer para conseguir que una tarea crucial y en muchas ocasiones no tan gratificante como se vende, como es el cuidado de los cuerpos vulnerables, no sea responsabilidad de las mujeres, sino que sea responsabilidad del conjunto de la sociedad. Es decir, no basta con valorar y visibilizar los trabajos de cuidados, sino que los tenemos que repartir. Es decir, y ahí existen políticas que también están en otros ámbitos, es decir, ayer se formulaban algunas, ¿no? Cómo incentivar el trabajo, o qué tipo de deducciones plantear, o qué tipo de normativas pueden establecer las instituciones públicas a la hora de contratar, que de alguna manera obliguen, y digo obliguen, a que los hombres asuman la parte que les corresponde del trabajo de reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Porque es un trabajo que nos corresponde a todos y a todas, por esta situación de interdependencia, ¿no?, que señalábamos al principio. Si somos seres interdependientes, lo que es manifiestamente injusto es que haya seres que detraen, que sean verdaderos agujeros negros, que no son capaces de relacionar condiciones ni de autocuidado, y eso lo desplacen sobre otras personas, ¿no? Y creo que son ejes de dominación y de desigualdad que se interconectan y se encabalgan muy bien con los ejes de clase y que permiten que puedan ser trabajados todos en conjunto, ¿no? Por tanto, creo que la propuesta de renta básica es una propuesta central e importantísima, y que tiene que estar directamente ligada, en el modelo que nosotros nos planteamos de emancipación, con otro tipo de combinaciones y de repartos de riqueza, ¿no? Hablamos del reparto de la renta, y entonces en el reparto de la renta nos encontramos con la renta básica, pero yo diría, habrá que poner rentas máximas, habrá que meterle mano a los beneficios de las empresas, habrá que abrir el debate sobre la propiedad. Porque en un planeta donde los recursos son limitados, los recursos físicos son limitados, la única forma de combatir la pobreza es combatir la excesiva riqueza. Y por tanto, para mí, el debate sobre la propiedad es central. O sea, la propiedad privada tiene una legitimidad casi religiosa en el conjunto de las sociedades occidentales. Y no hablo de la propiedad ligada al uso de la casa en la que vives, hablo de la propiedad. Por eso, cuando los trabajadores del Sindicato Andaluz de Obreros del Campo entraban en los Mercadonas y hacían una acción simbólica que suponía quitar y robar, expropiar, decían ellos, esos alimentos para dárselos a quien necesitaba comer, lo que hacen es poner el dedo en la llaga de dónde está el sistema. Un sistema que ha construido una simbología sobre la propiedad al cual le da categoría casi natural, y es una categoría absolutamente dañina para el conjunto de las personas, ¿no? También tendríamos que hablar entonces del reparto de los trabajos. A mí me resultó ayer muy sugerente todo lo que se planteó sobre el reparto del empleo, ¿no?, y del resto de los trabajos, los que no se consideran empleo, ¿no?, y articular y rompernos la cabeza. Y podemos decir, es complicado, puede ser complejo. Bueno, más complejo es todo lo que se inventa el capitalismo con los sus primas de riesgo y la bolsa y tal, que no hay Dios que la entienda, y pues tendremos que poner la cabeza a pensar cómo hacer para poner la vida en el centro, ¿no? E igual los recursos de la naturaleza. Es decir, ser muy conscientes de que si estos recursos son limitados, el decrecimiento material de la economía y, por tanto, el decrecimiento en aquellos lugares donde se sobreconsume es esencial, ¿no? Simplemente terminar un poco, ir terminando, sin terminar, planteando que de alguna manera propuestas como la de la renta básica, puestas en conexión y en diálogo con propuestas que se hacen desde la economía feminista, desde la economía ecológica, desde la propia izquierda, digamos, más ortodoxa, desde la economía política, y desde otros ámbitos que no son los puramente económicos, a mí me resultan esenciales, ¿no? Pero sabiendo y siendo consciente, es decir, yo no creo, cuando se dice no hay alternativa, o sea, actualmente hay un montón de estudios que pueden ser incompletos, no estar bien conectados, pero cuantificados, que son solventes, sobre cómo reconvertir el modelo productivo, sobre cómo reconvertir el modelo energético, sobre cómo reconvertir el modelo de transporte, sobre que aportan pistas y pautas sobre cómo organizar de otra manera los tiempos y la economía. O sea, puede, y no voy a caer en la ingenuidad de decir que tenemos un plan para la transición diseñado, pero desde luego hay pautas y hay elementos que nos permiten empezar a explorar. Existen ya, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos? Pues no tenemos poder colectivo y poder popular para tratar de forzar esos cambios, ¿no? Y ahí sí que quería manifestar, porque ayer también empezó Daniel hablaba, hizo una mención irónica que yo entendí perfectamente a la filosofía, pero yo quiero hacer un alegato y reclamar que quizás ahora mismo necesitamos mucha filosofía y a lo mejor un poquito menos de tecnología. Lo digo por lo siguiente, ¿no? Si queremos tener en las instituciones o nos planteamos poder llevar adelante esas propuestas de transición, necesitamos sociedades que estén dispuestas a defender y que estén dispuestas a pelearse por estos cambios que hay que hacer. Y el problema es que ahora mismo tenemos a una buena parte de la ciudadanía que tiene la cabeza absolutamente colonizada por los imaginarios que el capitalismo necesita que tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos acuñado una idea del progreso o de la riqueza que está muy asentada en una idea que es falsa, y es que es posible hacer reproducir ilimitadamente la riqueza material. Hemos acumulado una idea de progreso que tiene mucho que ver con la superación constante de todos los límites, cuando los límites físicos son parte constitutiva de lo que somos como seres humanos, son condición antropológica de existencia. Hemos acumulado un montón de nociones y de categorías que nos obligan a pensar el mundo de una manera que es absolutamente dañina. Si nos tenemos que plantear cómo transformar esto, tendremos que preguntarnos cuáles son las necesidades que tenemos todos y todas. Y en este momento no hay un debate sobre las necesidades, hay debate sobre las demandas. Y solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Pero necesidades tenemos todas y todos. Tendremos que preguntarnos además, una vez que conozcamos y hayamos abierto el debate sobre las necesidades, ¿cuáles son entonces las producciones necesarias para satisfacer esas necesidades? Y resulta que muchas de las cosas que producimos hoy no satisfacen necesidades humanas, son producciones absolutamente dañinas para el conjunto de los seres humanos. Y por tanto tendremos que preguntarnos en tercer lugar cuáles son los trabajos socialmente necesarios para poder llevar a cabo esas producciones. Y aunque sea súper políticamente incorrecto decirlo en un momento en donde las tasas de paro son tan altas, no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos que son socialmente dañinos, que son socialmente, absolutamente reprobables, que hay que acabar con ellos, ¿no? Por más que las personas que desempeñen esos trabajos sí que sean necesarias. Y por tanto tengamos que pensar en cómo protegerlas públicamente, ¿no? Yo quería simplemente terminar diciendo que este cambio de imaginarios, que este gran debate social que hay que abrir, en mi opinión hay que abrirlo desde la institución, hay que abrirlo desde los movimientos sociales y hay que tener el valor de ser capaz de decir esta es la situación que tenemos y cómo vamos a poder afrontarla, ¿no? Porque puede llegar un momento en el que la situación de riesgo sea enorme, es decir, puede llegar un momento en el que los recursos naturales se hayan dilapidado de tal manera que no sea posible, por ejemplo, reconvertir el conjunto del modelo energético, que no sea físicamente posible, porque no haya ni platino, ni litio, ni energía suficiente para construir placas y molinos. Porque también estamos en un momento en el que, aunque la movilización social crece y crece con fuerza, sigue habiendo una cantidad enorme de gente cada vez más vulnerable, que no entiende nada, que está despolitizada, que desconfía y tiene una desafección política brutal. Y ese es un caldo de cultivo peligrosísimo para la emergencia de movimientos fascistas. Ese es otro riesgo que tenemos ahí importante, ¿no? Por tanto, me parece que tenemos prisa, me parece que tenemos propuesta y me parece que tenemos que llevar adelante entre todas y todos este diálogo, ¿no? Quería simplemente señalar, para terminar, que por tanto querría concluir que la propuesta de la renta básica es una condición absolutamente necesaria, creo que tiene una potencialidad brutal y creo también que necesita dialogar con las otras propuestas que se hace para hacerse más fuerte y solventar aquellos elementos en los que pueda ser más débil. Gracias.